Radio Express, Cadena COPE, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Presenta Eloy Licerán. Muy buenas tardes, hoy es jueves 30 de diciembre, poquito falta ya para estrenar un nuevo año, el 2011. Día y medio aproximadamente para llegar a ese nuevo año y esperemos que sea un buen año para el conjunto franjiverde, que como saben se encuentra concentrado desde ayer en Oliva, donde precisamente estuvo el pasado verano ejercitándose en la pretemporada para afrontar esta nueva temporada. El conjunto de José Bordalás se ejercitó ayer en doble sesión, una herramienta física la que recibieron los jugadores para cargar pilas y para recoger de nuevo ese tono físico que tenían antes de las vacaciones. 8 días que tuvieron libre la plantilla ilicitana y París ayer en la organización y hoy entrenamiento por la mañana. Esta tarde tendrán libre, la única tarde libre en un espacio que tendrán en Oliva, es así, no pueden identificarse, pero tendrán sesión de vídeo para estudiar al rival, en este caso el Villarreal B, y también tendrán la técnica de José Bordalás, por tanto, descanso físico, pero no de trabajo para la afinación del técnico alicantino de Elche. Hoy han entrado como tienes por la mañana, esta tarde esa charla y ese vídeo, sin duda la noticia tuvo lugar ayer por la noche, en ese partido Champions por África, donde dos jugadores de Elche participaban, los dos de origen africano, a pesar de ser tanto el equipo que nacionalizó el cuarto guineano, por tanto, él junto a Guanajuato, los dos de los jugadores que participaron en el conjunto que capitaneaba Canute y que dirigía José Mourinho, el Real Madrid, y a los dos les fue muy, pero que muy bien. El conjunto africano perdía la primera parte, llegó al descanso con un marcador adverso de 0-2, 2-0, lo que marcó Sergio Ramos de penalti y a lo Uche. En ese 2-0 se llegaba al descanso y tras la salida de los dos hombres el Elche, Guacaso como Bolipo, Guacaso, hay que destacar que tuvo toda la segunda parte, que entró en descanso y estuvo hasta el final del partido. Eso sí, Bolipo jugó aproximadamente unos 30 minutos, una vez empezada la segunda mitad. Pero los dos fueron decisivos para el resultado final, ya que el equipo africano, el Africa United, le dio la vuelta al marcador. El primero en marcar, Guacaso Mudala, tras un robo de balón en el ataque. Los rivales en el área y cruzó el balón para marcar ese primer gol de los africanos y recortar distancias, era 2-1. En la jugada posterior, después, Kini hacía el 2-3, eso sí, a base de Bolito, en el centro desde la derecha, dentro del área, lo remataba el delantero del Alcorcón al palo y el balón entraba. Era el empate a 2 y después a 4 minutos de final, en el 76, de nuevo Bolito con la puntilla y la victoria para africano con el 2-3 y la misma triangulación en el área de la Universidad de Mourinho. En esta parte vamos a tener que fichar a Mourinho para el Elche en este mercado de Fernández. Ha sacado partido a los africanos del Elche. Mourinho, recuerden, no se ha estrenado aún con la camiseta del Elche, no ha logrado ningún gol en este año 2010, pero sí lo consiguió en 30 minutos ayer en este partido que México cuando entró los 2-3. Y el otro en la casa muy bien en ese partido recibió el entrenamiento, ya que por la mañana siempre se ejercitaron empezó con sus compañeros en Oliva, se quedaron en el Elche con el preparador de Torquero Marcos Abad, ahí se ejercitaron antes de hacer el avión de la torta para viajar hasta Madrid y se trae en ese partido del equipo en el Vicente Calderón. Después pasaron noche en Madrid y esta mañana en Madrid han recibido el AVE, a partir de el AVE está recibiendo entre los meses de 10 días. Menos de una hora y media de Madrid a Valencia, ¿no? Porque han llegado a tiempo de ejercitarse con sus compañeros, de ir a Valencia, ahí puede ser que me capenita, y han llegado a tiempo de ejercitarse y de estar contestados estos dos futbolistas que fueron protagonistas ayer en este partido benéfico donde ganaron los africanos, por eso yo creo que se han todos los niños, los que se consiguieron escolarizar a más de 60.000 niños, y es sin duda una buena iniciativa en este partido que dos jugadores africanos. Luego les hablaremos de otro partido también de México, tendremos también desde la prensa deportiva de Elche frente al Comunari, Chiquitas, nada, se va a hacer el próximo partido de Elche en casa, que será el partido de Elche. Entonces hablamos de eso, nos centramos ahora en la actualidad del Elche Club de Fútbol, porque además de esas sesiones, de esa pretemporada que se está ejecutando el equipo de Riva, y ese partido de Champions por África, pues todos tenemos ya la mirada puesta en el partido frente al Villa Real B, en principio domingo a partir de las 6 de la tarde, con un 11 que tiene que cambiar. Recuerden que Palanca se tenía el mismo compromiso ligero por acumulación de cartulinas amarillas, y ahora tiene una pregunta de razones, pero no se puede decir que después de estadio fue expulsado por el Bacar, y por lo tanto va a haber cambios. En principio, Ripa podría ser el que sustituya, sería el cambio natural, y ya hay un mandato de la final izquierda, aunque dicen que pues, se han probado otras cosas, pero la final se ha titular en esta banda en central izquierdo. Y después, Palanca, que no estuvo en el último partido oficial de 2010, podría entrar en esa banda izquierda donde ha estado en versión de equipo, eventualmente no en los últimos encuentros. Por lo tanto, podrían ser dos de las novedades, Ripa y Palanca, para entrar en ese 11 titular frente al Villarreal B, que ya recordamos que podía ser un partido de facto. Vamos a escuchar a estos dos protagonistas, a Ripa, que en principio va a titular en ese lateral izquierdo, y nos preguntamos sobre la temporada que está viviendo el equipo, esta mínima temporada de 10 y medio en Oliva. Preguntamos, ¿de qué va a seguir? ¿De qué va a seguir esta mínima temporada? Sí, vamos a intentar trabajar bien el físico para recuperar la buena forma que estábamos teniendo hasta ahora, y bueno, pues pensamos ya en el partido del domingo, a ver si podemos conseguir la victoria, y hay muchos que tenemos la espina clavada del año pasado, y vamos a ir con muchas ganas. Esa espina clavada se puede traducir en una pequeña venganza contra el filial del Villarreal. Sí, bueno, nosotros, como ya te digo, fue un partido que de haberlo ganado, pues seguramente el Elche hubiera ascendido, y la verdad es que fue una lástima, porque la afición teníamos todo a favor, y bueno, pues al final los chavales hicieron un buen trabajo y nos ganaron, y bueno, pero nosotros, como ya digo, les tenemos muchas ganas por lo de aquel día, y vamos a seguir más. Bueno, ha cambiado bastante el equipo del año pasado del Villarreal a este año, porque muchos de los buenos jugadores están en el primer equipo en otros conjuntos de primera división, pero supongo que sigue siendo peligroso, ¿no?, los jóvenes canteranos del Villarreal. Sí, yo también estuve en un filial, y la verdad es que a los chavales como les dejé jugar al fútbol, pues te lo pueden guiar. Entonces, como dice siempre el míster, vamos a hacer una presión infatigable para que no tengan el balón, y a partir de ahí pues intentar llevarnos el punto. Al final vais a poder pasar la noche vieja, vais a estar aquí hasta el viernes por la mañana, la noche vieja en casa, ¿no? Supongo que positivo para todos vosotros. Sí, la verdad es que se han portado bien el míster y todo, pues porque al principio era entrenar y viajar, y bueno, al principio parece que viajaremos el día 2, y entonces pues bueno, también podemos disfrutar un poco de la familia, aunque como somos profesionales pues no te puedes echar muy tarde a la cama, pero bueno, como ya digo, se han portado bien, y esperamos recompensarlo en el partido. Adrián, cumples ahora un año en el Elche. ¿Qué balance harías entre las dos temporadas que has pasado ahora aquí en el conjunto Franciverde? Bueno, la verdad es que este año ha sido magnífico, me han tratado muy bien compañeros, directiva y el cuerpo técnico. Me he sentido muy a gusto en la ciudad, también estoy muy contento, y bueno, el año pasado sí que es verdad que jugué prácticamente todos los partidos de titular, y este año me está costando un poco más, pero bueno, yo estoy trabajando como siempre, nunca arrojo la toalla, y espero que cambie eso. Bueno, hablar de titularidad, ahora parece que lo que la tienes en la mano, porque el otro compañero que compite en esa posición está sancionado, que es Balbaca. Supongo que con la esperanza de poder aprovechar esa oportunidad, porque en este normalmente cuando el equipo gana, cuando el equipo tiene una buena línea, suele repetir 11. Bueno, yo me estoy entrenando a tope para poder jugar el domingo, y bueno, pues a raíz de ahí a ver si nos sale buen partido en conjunto individual, y bueno, pues intentar, pues, como tú dices, pues ir entrando más con el equipo de club. ¿Qué deseo le pides al nuevo año que entra en pocos días, en el 2011? Pues salud para todos nosotros, y sobre todo que no haya lesiones, y bueno, el objetivo sería el ascenso, y ojalá sea un sueño. ¿Tú crees que se puede conseguir viendo prácticamente ya medio año o media competición es el que ha recorrido. Si controlamos los temas y visto que estamos siempre unidos como lo hemos estado hasta ahora y la afición nos apoya, yo creo que hay un equipo muy bueno y este equipo puede hacer algo grande. Celebra estas fiestas en Restaurante Loli. Navidad, Año Nuevo, El Boscón, Reyes. La mejor Nochevieja con barra libre. Todos los sábados de la baile, por calidad y precio. Restaurante Loli, en carretera Elche Torrellano, teléfono 965-680367. No queda nada. A ver, camillos, preparados. Bajes, listo. ¿Juguetes? ¡Melchor! ¡Faltan juguetes! ¡Vamos a Toys R Us, que los tienen todos! Todos los juguetes están en Toys R Us. Ahora, miles de juguetes al 50%. ¿Al 50%? ¡Vamos! Si existe, está en Toys R Us. Ahora, Telecor y Vodafone te regalan una tarjeta regalo del Corte Inglés de 50 euros. Solo tienes que venir a tu tienda Telecor y hacer un contrato con Vodafone. Además, puedes elegir entre una amplia gama de teléfonos desde 0 euros. Solo hasta el 5 de enero, solo en Telecor. Información en el 902 14 15 00. 902 14 15 00. Telecor, lo tenemos todo en telecomunicaciones. A primera hora o después de una buena comida, Cantueso Oro, el sabor de nuestra tierra desde 1867. Destiladores. Es una bebida que pertenece al Consejo Regulador de la provincia de Alicante. ¿A quién no le gusta estrenar cada día nuevos complementos? De lunes a miércoles, déjate seducir por la nueva tajila y llévate un nuevo panoje para José el collar por solo 50 céntimos con la vida. Es mejor poder comprar siempre que quieras, cualquier día de la semana. Por eso Hipercor abre mañana, día de Nochevieja, de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Aprovecha este día para realizar tus compras de última hora con total tranquilidad. Recuerda, Hipercor abre mañana de 10 de la mañana a 8 de la tarde. ¡Qué suerte en Navidad tener Hipercor! Nuestra barra, Restaurante Revelación 2010, Premio Miracle Art y Premio a la Mejor Barra del Año concedido por Lo Mejor de la Gastronomía 2010. Nuestra barra, una fórmula gastronómica innovadora que aúna calidad, experiencia y pasión por la cocina. Os esperamos, lo pasaremos sabrosamente bien. Nuestra barra, Plaza de la Constitución 3. Aconsejamos reservas al 966-110097 con la garantía del grupo Mar de Cristal. Calidad de tratamiento, calidad de instalaciones, calidad asistencial, calidad humana y calidad ética. La calidad ética implica recomendar siempre a los pacientes lo que es mejor para ellos. Y ahora, si pagas de una vez, descuento de un 15%. Clínica Odontológica Dr. Claudio Gioia. Cuidamos de tu boca, cuidamos de ti. Mordesano.com. Punto Centro de Congresos Ciudad de Elche. Teléfono 965-45-81-56. Deportes, Elche Punta. Seguimos en directo a la 1:44 y estamos pendientes de lo que declaraba hoy la Audiencia Nacional en cuanto a los horarios de este fin de semana, tanto en primera como en segunda división. Y finalmente, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional se ha declarado hace unos minutos incompetente para decidir sobre la petición de la Asociación de Socialistas Españoles sobre la AFE. Esta decisión supone que los partidos de liga fijados para el día 2, que es domingo, y el día 3, que es lunes, se disputan según lo previsto, ya que aunque la AFE planteara una nueva demanda entre la instancia competente, esta no podría resolverse a tiempo porque los días 31 de diciembre y 1 de enero son finales. Por lo tanto, finalmente se mantienen los horarios, en el que jugará frente al Villarreal, como estaba previsto, el domingo día 2 a partir de las 6 de la tarde. Otro de los protagonistas, esperemos, para positivo de este partido, y que también apunta a la personalidad, será Palanca, Miguel Palanca, que podría volver a la banda izquierda. Este extremo nos comentaba que nunca antes había jugado en la banda izquierda, donde está siendo un equipo, donde además está haciendo goles, y que por ahora se encuentra bastante cómodo. Hablábamos con él, en el Palanca. Sí, la verdad que trabajando, después de una semana parado, pues se nota, y sobre todo va a estar todos juntos y hacer grupo, y yo creo que va a ser posible. Palanca está siendo un hombre en ese 11 tipo de que tanto se ha hablado de José Guadalá? ¿Cómo te estás encontrando? La verdad que me estoy encontrando bastante cómodo en la izquierda, nunca había jugado en la banda y la verdad que bueno, positivo que he metido dos goles en los últimos partidos, lástima de la quinta amarilla allí en Alcorcón, pero bueno, yo creo que lo importante es que el equipo está mostrando una buena cara, está en línea ascendente y seguro que va a ir a mejor. Eso te iba a preguntar, habéis terminado el año en posición de promoción de ascenso, ¿queréis seguir creciendo? ¿Ves posible alcanzar los puestos de ascenso directo? Sí, está claro, para eso estamos entrenando y preparándonos y lo que el objetivo de Leche es estar ahí en puestos de playoff y si puede ser mejor pues subir directo, que eso sería perfecto ya, pero bueno, hay que ir paso a paso. Ahora nuestro partido es Villarreal, estamos trabajando aquí para llegar a las mejores condiciones y vamos a llegar. Te lo decía también porque los equipos de arriba, el Betis y el Rayo, están imparables. ¿Crees que también tienen que pasar una mala racha? ¿Crees que vosotros ya lo habéis pasado? Bueno, sí que es verdad que están en un buen nivel de juego y a una diferencia importante de puntos, pero bueno, sí, el otro día el Rayo pudimos perder, pero en el último minuto estuvo claro que pudimos hasta ganar y hubiéramos recortado diferencias, pero bueno, nosotros tenemos que pensar en nosotros, que si nosotros hacemos las cosas como las tenemos que hacer, seguro que estaremos ganando. Bueno, cumplís casi media temporada ya, ¿estás cumpliendo con tus objetivos personales aquí en el Elche por lo que viniste? Bueno, a ver, lo importante es que el equipo esté arriba, lo importante es el equipo antes que lo personal, pero bueno, siempre todo jugador pues quiere jugar, quiere meter goles y quiere colaborar en las victorias del equipo, pero bueno, yo pasé un momento difícil al principio con la lesión y no me costó entrar en el equipo y el equipo tampoco acaba de jugar bien, pero bueno, lo importante es que el equipo está bien y que ponga quien ponga, pues el equipo, los jugadores responden y el equipo está ahí arriba y es cuestión de todo, no de nadie personal. Hay que hablar de la lesión, precisamente te lesionaste aquí en Oliva, ¿te ha venido a la cabeza cuando has venido? Sí, está claro que sí, y medio broma con David, pues hemos hecho ahí un poco de broma que me lesioné ahí en el sencillo, pero va, está olvidado y estoy totalmente recuperado y esperemos que no llamara mal tiempo y que no vuelva a caer. ¿Qué me dices del primer partido del 2011 frente al Villarreal B? Bueno, sabemos que es un equipo filial, sabemos que juega muy rápido, que le mete mucha intensidad, pero bueno, si nosotros estamos al nivel, seguro que somos amanecidos. Normalmente los filiales se caracterizan por ser gente joven, por gente rápida. ¿Qué valoración harías de este equipo? Bueno, la verdad es que tienen la papeleta difícil porque el año pasado hicieron un gran año y hacer algo parecido a lo del año pasado pues va a ser complicado, pero bueno, han empezado bastante bien, están ahí en puestos de tranquilos y yo creo que juegan un buen juego, lo he visto un par de partidos y se parece bastante al equipo del año pasado. Sí que es verdad que ha perdido jugadores muy importantes del año pasado, pero hay otros que están con ganas, gente que quiere subir arriba y eso siempre es motivación para salir a otros partidos. Los compañeros que están del año pasado te han comentado algo del partido de frente al Villarreal que se vio en el Martín Valero. Sí, me han comentado compañeros y luego aficionados y gente que bueno, todo el mundo tiene en mente ese partido como el punto de inflexión de que si hubiesen ganado se hubiera subido y no fue así y el equipo se quedó en segunda división, pero bueno, nosotros vamos a ir a... Siempre pongo el pendrive al revés. Hice una página web para conocer gente con el mismo nombre. Me enteré de que si traes tus amigos a Vodafone te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a CMFON. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en CMFON, tu distribuidor autorizado Vodafone en calle Elche 12 Santa Pola o en la calle Canalejas 30 Almoradí. Lo que estabas buscando, tus noches más largas, de 10 discoteca, viernes y sábados de 12 noche hasta las 7 y media de la mañana. La gente guapa está en de 10 en el centro y luego a de 10 discoteca. Y no tienes que coger el coche, ponemos autobús gratuito. En de 10 discoteca podrás vivir una noche vieja diferente. Todas las celebraciones son algo más en de 10 discoteca, polígono de Altavix. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. ¡Oh, oh, oh! Papá Noel y los Reyes Magos vendrán en bicicleta. De Ciclo Sansano, te garantizan el mejor servicio postventa. Rápido, eficaz y profesional. Ciclo Sansano, tu tienda Cobis. Ramón Vicente Serrano 3. No queda nada. A ver, camillos, preparados. ¿Bajéis? Listo. ¿Juguetes? ¡Melchor! ¡Melchor! ¡Faltan juguetes! ¡Vamos a Toys R Us, que lo tienen todo! Todos los juguetes están en Toys R Us. Ahora, miles de juguetes al 50%. ¿Al 50%? ¡Vamos! Si existe, está en Toys R Us. Deportes, Elche Punta. La 1:50, continuamos en directo en Elche Punta repasando la actualidad deportiva de la ciudad. Una vez presentado el tema de fútbol, vamos a tratar otros temas porque tenemos muchas actividades de cara al fin de año y al inicio del 2011. Sin duda, una de las que destaca es la tercera San Silvestre Ilicitana, que como cada año nos va a aportar diversión y también finalizar el año haciendo deporte. Eso siempre es importante. Y al otro lado del teléfono tenemos a Fernando Jaén, de la Fundación Sector Felicita, organizadora de este evento. Fernando, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Eloy. Bueno, ya ultimando, supongo, los preparativos, porque además hoy se cierran las inscripciones para todo aquel que se quiera apuntar a San Silvestre, ¿no? Bueno, pues la verdad es que sí y no. A ver, ultimando los preparativos sí, porque lo tenemos todo prácticamente ya muy bien controlado, afortunadamente, y no en cuanto a que las inscripciones, como tenemos bastante demanda de gente, hemos conseguido que hasta mañana a las 12 en el Corte Inglés vamos a mantener abiertas las posibilidades de inscripción, es decir, que aún aquellos rezagados que puedan o que quieran acercarse hasta mañana a las 12 del mediodía van a tener disposición de poder inscribirse en el Corte Inglés. Aunque en principio esta noche hasta las 10 era el último momento, pero como tenemos que ir a recoger las inscripciones, hemos que dar unas horas más de margen para que aquellas personas que quieran puedan inscribirse. Y la verdad es que la marcha, las inscripciones va bastante bien. Pues ya ha habido que ampliar el horario, es que va muy bien, y es que se junta muchísima gente, sobre todo con el ánimo de divertirse, porque bueno, no es una carrera competitiva y hay premios y sorteos para todo el mundo. Efectivamente, como bien dices, hemos querido huir del formato en el que habitualmente pues la gente de nuestro alrededor viene utilizando en sus carreras de la San Silvestre, y pues utilizamos ese formato más divertido, ese formato que para nada se utiliza antes para la competición y que luego también permita pues, compaginar en la práctica del deporte para aquellos que a nivel personal quieran hacer su propia marca deportiva con la práctica del deporte de ocio, del deporte de diversión, con salir a la calle, pues ese grupo de gente, de amigos, de familias, que nos consta que hay mucha gente que está interesándose muchísimo por estar haciendo trajes, están buscando su grupo de amigos, y yo creo que esa es un poco la salsa y la pretensión de la San Silvestre y digital, es mostrar esa alegría que nos caracteriza a los que estamos en la calle y esa unión, y sobre todo pues este año también ese punto de solidaridad que vamos a dar con el tema de la donación que se va a hacer a la Fundación de OCDE de aquellas camisetas técnicas que se vendan en el Torre de Corte Inglés. Además de sacarte el dorsal, que es verdad que es gratuito, puedes comprar por un precio módico de 5 euros una camiseta técnica que está muy muy bien y todo va destinado a la Fundación de OCDE. Además, el recorrido se ha modificado un poquito con respecto al año anterior, Fernando, buscando pues un mayor atractivo, y hay que destacar que lo puede hacer todo el mundo, incluso gente andando, con carricoches, porque no hay problema, todo el mundo puede participar. Efectivamente, además el año pasado ya había gente con carritos de bebé, algunos que iban con alguna bicicleta, algunos que llevaban un santo y todo a cuesta. Yo creo que, como bien dices, va a ser un momento agradable y divertido, ya tampoco, o sea, ya no solamente por los que van a participar, sino que nos consta que aquellas personas que quieren ir a verlo y que son cada vez más, disfrutan de este espectáculo que es la gente salir a correr ese día 31. Muy bien, pues mandamos un mensaje a todos nuestros oyentes de que participen. Yo no he perdido ninguna. Esto es primero que está y esto también participaré, porque es que la verdad, cuando vas una vez tienes que haber visto. Me consta que te hemos visto y que eres ahí fiel, y sobre todo hace mucho hincapié en esto, en que la gente, sobre todo porque hay mucha gente que lo estaba dejando a última hora, sobre todo también porque hemos recibido mucha gente, llamadas de gente de Alcoradí, de Elda, de Dolores, de San Fulgencio, que querían venir a inscribirse, los teléfonos de aquí esta mañana la fundación ha estado sonando sin parar, buscaban otra forma de inscripción, como no la tenemos, porque si no, no podemos facilitar el tema del sorteo, nos hemos decidido ampliar hasta las 12 del mediodía de mañana para facilitar a que esas personas que estén trabajando y que tengan que escuchar un lugar cuando nos consta que hay luchas, nos puedan tener más fácil. Muy bien, pues dicho queda. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a vosotros. Pues ahí estaba esa información sobre la San Silvestre Ilicitana. Desde aquí, pues necesito a todos de que participen, de que es una muy buena manera de terminar el año haciendo deporte, divirtiéndose. Hay disfraces muy, muy buenos que pueden tener y además les puede tocar algún regalo en un sorteo, porque no depende ni del primero, ni el segundo, ni nada de eso. Además de los premios por mejores disfraces, y que sería un importante grupo, también según vayas llegando se pueden tocar regalos como cheques por valor de 100 euros, tanto de 200, como de 1 hora 20, en atletismo o también en el espacio más reciente. Sin duda, una muy buena manera, como otra muy buena manera es la del partido benéfico, que también colabora la Fundación de Sport Digital de la Universidad de Elche, en el que se va a llevar ya en 2012. El próximo domingo, antes de que juegue el Elche, de la mañana, en el pabellón de Carrús, los miembros de la prensa deportiva ilicitana jugaremos frente al Bimilenario. Efectivamente un año y ya hemos hecho algunas cosas como fue el año pasado. Hicimos un acto magnífico de calidad que consistió en un partido entre el Hércules de Verano y el Hércules. Pues eso es alguna de las actividades que hacía la Asociación Popular y el próximo torneo tendrá lugar el día 2 desde las 9 de la mañana hasta las 2. A la 1:10 con equipos como Tacitanet, con Castellanos, y más, con la Iglesia, con la Iglesia, con el Che, con el programa de Che, con el Che, con el Che, con el Che, con el Che, con el Che, con el Che, con el Che, con el Che, con el Che, con el Che, con el Che, con el Che, con el Che, con el Che, con el Che, con el Che, con el Che, con el Che, con el Che, con el Che, con el Che, con el Che, con el Che, con el Che, con el Che, de la cadena COPE. Nosotros nos despedimos, pero mañana, último día del año, día de Nochevieja, también estaremos aquí para contarles sobre todo lo que ocurre en el deporte ilicitano. Nada más, disfruten de este día. Muy buenas tardes.